Esto no quiere decir que en estas áreas no se presenten temas serios de discusión, simplemente que las actividades espirituales no están dirigidas al área de estudios. He aquí una descripción de un paciente que se adentra en un ámbito de aula de clase, ver figura 4. Mi guía me conduce a una estructura en forma de estrella y sé que este es mi lugar de aprendizaje. Hay una cámara central con forma de cúpula, en estos momentos está vacía. Puedo ver corredores que van en direcciones opuestas y nos movemos hacia uno de estos vestíbulos donde se encuentran las aulas de clase. Están ubicadas de tal forma que los salones no se encuentran uno frente a otro, de tal forma que nos molesta a otro grupo de almas. Mi aula es el tercer cubículo a la izquierda, pero nunca he visto que haya más de 6 aulas por vestíbulo. En cada aula hay entre 8 y 15 almas trabajando en sus pupitres. Sé que suena ridículo, pero es lo que veo. Mientras avanzo por el vestíbulo con mi guía, puedo apreciar que en algunas aulas las almas estudian solas, mientras que en otras trabajan en grupos de entre 2 y 5 miembros. En otra aula los estudiantes observan a su instructor dictando una charla desde el tablero. Cuando entro a mi aula, todos dejan de hacer lo que estaban haciendo y me dirigen una amplia sonrisa. Algunos hacen señas con sus manos y otros me animan como si me hubiesen estado esperando. Los más cercanos a la entrada me acompañan a mi puesto y me alisto para participar de la clase. Todo el tiempo que estuve alejado de este mundo parece una breve y rápida salida a la tienda de la esquina para comprar una caja de leche. Figura 4, Centro Espiritual de Enseñanza. Este diseño de aulas de clase es visualizado por muchas almas, con una rotonda en el centro, con aulas B de grupos primarios en los corredores adyacentes. Usualmente no hay más de 6 aulas por corredor. Estos cuartos redondeados se encuentran ubicados diagonalmente uno del otro. El número de corredores reportados varía. Muchos de mis pacientes visualizan las estructuras de sus aulas espirituales de manera sencilla, pero hay excepciones como en el siguiente caso, un alma de nivel intermedio llamada Rudalp. Caso 16. Doctor N. Después de que su última vida terminó, descríbame lo que vio a medida que se acercaba a su destino, el lugar al que pertenece en el mundo del espíritu. P. Al acercarme a mi grupo se percibe una atmósfera similar a la de un parque, donde la naturaleza es tranquila y llena de paz. Puedo ver grupos de burbujas, suaves y transparentes, con almas adentro. Doctor N. ¿Y reconoce su propio grupo? Pero. Sí. Aunque. Mis señales. Toma algo de tiempo acostumbrarse de nuevo. Estoy bien. Pude haberlo hecho por mí mismo, pero mi guía Tahama, quien luce como una india americana, vino a acompañarme en este viaje porque sabía que yo estaba agotada después de una larga y dura vida. Había muerto a los 83 años, en 1937. Ella es tan considerada. Doctor N. Está bien, descríbame su grupo. Veo mi grupo como una enorme burbuja, la cual es un centro de enseñanza dividida en 4 niveles. En el interior de la burbuja se aprecia muchos puntos brillantes y coloridos de energía espiritual. Doctor N. ¿Y todo esto es transparente para usted aún cuando lo mira desde afuera? Pese mi transparente. Lechoso. Doctor N. Está bien, ahora entre y describa cómo ve estos 4 niveles y qué significado tienen para usted. Los 4 niveles son transparentes y lucen como el cristal. Cada nivel está conectado por una escalera a un compartimiento para estudio. En cada nivel hay grupos que se encuentran bajo inducción. Entro al primer nivel, donde un grupo de nivel principiante conformado por 18 almas escuchan a una conferencista invitada, llamada Bion. La conozco, ella sabe de los peligros latentes en los jóvenes. Es fuerte pero tierna. Doctor N. ¿Conoce a todos los maestros en esta escuela? Pues seguro. Soy una de ellos. Solo comenzando, claro está. Por favor, no piense que me estoy jactando de ello, soy solamente una maestra en entrenamiento, pero me siento muy orgullosa. Doctor N. Ha de estarlo, Rudalp. Dígame, ¿cada nivel tiene un grupo primario? P. Se desanima. Bueno, los dos primeros sí, hay 12 trabajando en el segundo nivel. Los niveles superiores tienen almas de otros grupos trabajando en sus especialidades particulares. Doctor N. Rudalp, ¿es esto lo mismo que un programa de estudios independientes? P. Eso sería bastante acertado. Doctor N. Bueno, ¿qué pasa a su lado? P. Tahama me indica el lugar donde debo estar, me recuerda que pertenezco al tercer nivel pero que puedo tomarme el tiempo que quiera, luego se va. Doctor N. ¿Por qué lo hace? Pero, usted sabe. Nuestros guías conservan con nosotros una relación maestro-alumno. Procuran no ser familiares con nosotros. En el sentido social, debido a su estatus profesional. Espero que esto no suene como si se comportaran al igual que ciertos profesores prepotentes en la Tierra. Esto es diferente. Los maestros experimentados como mi otro guía, Relón, se mantienen a alguna distancia de sus alumnos cuando no están enseñando, para darles espacio y permitirles una expresión individual entre ellos. Ellos consideran importante no estar todo el tiempo sobre sus alumnos para facilitar su maduración. Doctor N. Eso es muy interesante. Por favor, continúe, Rudolf. Bien, Taema me dice que nos veremos más tarde. Honestamente, aún no me siento completamente adaptado. Siempre me pasa cada vez que regreso, me toma un tiempo aclimatarme, así que me relajaré y disfrutaré con los chiquillos en el nivel inferior. Doctor N. ¿Chiquillos? ¿Llama a estas almas del primer nivel chiquillos? P. Riendo bueno, ahora yo también estoy sonando un poco prepotente. Así es como describimos a los principiantes, quienes en su desarrollo son como niños. Este grupo hasta ahora está comenzando. Me respetan porque he sido muy activo con ellos. Conozco a aquellos que están cometiendo los mismos errores debido a su falta de disciplina. Ellos no se están esforzando mucho para superarse en su desarrollo. No me quedo mucho tiempo porque no quiero que pierdan la concentración en las enseñanzas de Bion. Doctor N. ¿Cómo es la actitud del maestro hacia los más lentos? P. Francamente, los maestros en el primer nivel se cansan de ciertos alumnos que casi se niegan a progresar, así que muchas veces los dejan solos. Doctor N. ¿Me está diciendo que los maestros dejan de apoyar a aquellos alumnos difíciles? P. Tiene que entender que los maestros tienen una paciencia infinita porque el tiempo no significa nada acá. Simplemente esperan hasta que el alumno se aburra de su estancamiento y se ofrezca a trabajar más duro. Doctor N. Ya veo. Por favor, continúe con su tour por la escuela. P. Ahora estoy mirando a través del techo de cristal hacia el segundo nivel, a donde me dirijo ahora. Desde aquí, estas almas tienen una apariencia lanuda. En realidad no necesito de escaleras para subir, pero en mi mente ellas representan un medio para llegar hasta allí. A medida que subo al segundo nivel puedo ver a los adolescentes, hiperactivos y llenos de una incansable energía. Como esponjas capaces de absorber enormes cantidades de información rápidamente para hacer uso de ella. Están aprendiendo a manejarse ellos mismos, pero muchos aún no saben cómo comunicarse con los otros de manera efectiva. Doctor N. Como maestra, diría que estas almas están ensimismadas. P. Risas, eso es normal, así como una constante necesidad de estimulación externa, más seriamente aún no estoy calificada para enseñar en este nivel. Emit está a cargo aquí, ella es una amante de la disciplina pero con un enorme corazón. En estos momentos se encuentran en descanso y me divierte verlos rodearme tratando de obtener información sobre la manera en que he aprendido a realizar las cosas en la Tierra. Poco más tarde siento que es hora de ir al tercer nivel. Doctor N. ¿Qué pasa si uno de aquellos alumnos le sigue hasta el tercer nivel? P. Risas, de vez en cuando algún curioso deambula por áreas más avanzadas. Es como en la Tierra, un estudiante de tercer grado husmeando por los corredores de sexto grado se encontrará perdido, algunos le gastarán bromas y finalmente alguien le llevará de regreso a su aula de clase. Aquí es lo mismo. Doctor N. Bueno, me parece que está lista para llevarme al tercer nivel. ¿Puede contarme sus impresiones sobre este lugar? P. Entusiasmada, esta es mi área y somos como jóvenes adultos. Muchos de nosotros estamos siendo entrenados para ser maestros. Aquí los retos mentales son más constantes. Ahora estamos trabajando en el ingenio, no solo en reaccionar a diferentes situaciones. Estamos aprendiendo a proteger e informar, a mantener nuestros ojos abiertos y a ver el espíritu de otros a través de la luz en sus ojos en nuestras vivencias terrenales. Doctor N. ¿Reconoce personas conocidas? Pero, veo a Elan, mi esposo, como un compañero espiritual primario. Él luce como en nuestra última vida. Elan enciende mi cansada energía con su amor, como quien enciende el fuego en una estufa fría. Yo estuve viuda por mucho tiempo, sus ojos se humedecen. Los dos nos sumergimos en un foso de felicidad por unos instantes. Doctor N. ¿Alguien más? Ve todo el mundo. Está Esent, mi madre en la vida actual, también Blay, mi mejor amiga en esta vida. Mi paciente es repentinamente distraída por algo. Quiero ir rápido al cuarto nivel para ver a Ana, mi hija en esta vida. Doctor N. Dígame lo que pueda acerca de este cuarto nivel. Solo hay tres almas allí, desde abajo se ven como sombras amorfas de tonos dorados y azul plata. Hay tanto calor y amor con estas almas que están madurando hasta alcanzar su completo crecimiento. Se están volviendo sabias para ayudar a las almas a hacer uso de sus cuerpos humanos. Me parece que se sienten más iluminadas por la esencia divina, están en sintonía con sus existencias. Cuando ellas vuelven después de una vida física no necesitan adaptarse de nuevo, como me sucede a mí. Doctor N. ¿Dónde están los adultos de más edad, tales como los guías más experimentados, los mayores y otros como ellos? P. No están en esta burbuja, pero los vemos por doquier. 3 de febrero de 2004. La Biblioteca de Libros de Vida. Muchos de mis pacientes hablan de haber estado en ámbitos similares a bibliotecas de investigación al poco tiempo de haberse reunido con sus grupos espirituales. He llegado a aceptar la idea de que estudiar nuestras vidas pasadas en detalle inmediatamente después es una norma imperativa de aprendizaje. Después de escribir, en mi primer libro, sobre el lugar donde los registros de nuestras vidas son almacenados, las personas me preguntaban si sería capaz de suministrar más información al respecto. Aquellos que describen estructuras terrenales en su hogar espiritual mencionan la biblioteca y las descripciones de este ámbito en forma consistente. En la Tierra, la biblioteca representa una colección sistemática de libros organizados por temas y nombres que proporcionan información. Los títulos de los libros espirituales de vida, poseen los nombres de mis pacientes en ellos. Esto puede sonar extraño, pero si yo estuviese trabajando con un ser acuático dotado de inteligencia, del planeta X, que nunca hubiese estado en la Tierra y cuyo lugar de estudios fuese una piscina de olas, estoy seguro que eso es lo que este individuo reportaría haber visto en el mundo del espíritu. Ya he mencionado las aulas espirituales y los más pequeños cubículos adyacentes donde los grupos primarios interactúan, incluyendo incluso los cuartos más pequeños y aislados donde las almas pueden estar a solas para estudiar más tranquilamente. Pues bien, la biblioteca no tiene nada de pequeño. Todos los que me cuentan sobre el lugar donde se encuentran los libros de vida mencionan un gigantesco vestíbulo de estudio, en una estructura rectangular, con libros alineados a lo largo de las paredes y muchas almas estudiando en escritorios. Estas almas no parecen conocerse unas a otras. Cuando mis pacientes describen la biblioteca espiritual, la imagen que prevalece en sus mentes presenta un diseño similar al presentado en la figura 5. En la biblioteca, los guías son almas encargadas del archivo de los libros. Estos seres silenciosos, casi monásticos, colaboran para encontrar la información, con otros guías y con alumnos de muchos grupos primarios. Estas bibliotecas sirven a las almas en diferentes maneras, dependiendo de la capacidad de esas almas. Las almas pueden ser ayudadas por sus propios guías o por los archivadores. Estos los ayudan a encontrar el libro de la vida indicado. La mayor parte investiga individualmente, mientras otros en pares. Algunos de mis pacientes, una vez que retornan al mundo del espíritu, van a la biblioteca. Otros van con sus guías rutinariamente. Un guía puede iniciar a su alumno y luego irse del lugar. Muchos elementos entran en juego, incluyendo la complejidad de la investigación y el espacio de tiempo que el alumno desee estudiar. La filosofía oriental sostiene que cada pensamiento, palabra y acción de toda vida en nuestro pasado, así como cada evento en el que participamos es relacionado en el registro akáshico. Las posibilidades de eventos futuros pueden ser vistas también, con la ayuda de escribientes. La palabra akasha básicamente significa la esencia de toda memoria universal que registra cada vibración energética de existencia, como una cinta magnética de audiovisual. Ya he mencionado las conexiones existentes entre la memoria divina, la inmortal y la consciente. Nuestra visualización humana de las bibliotecas espirituales, lugares intemporales donde estudiamos oportunidades desperdiciadas y nuestra responsabilidad por acciones pasadas, es un ejemplo de esas conexiones de la memoria. La gente de Oriente ha concebido que la esencia de todo evento pasado, presente y futuro es preservada y contenida en partículas de energía y posteriormente recuperada en un ámbito espiritual sagrado por medio de vibraciones. Yo pienso que todo el concepto de registros personales espirituales para cada uno de nosotros no se originó en la India o cualquier otro lugar de la Tierra. Comenzó con nuestras mentes espirituales que ya tenían conocimiento de estos registros entre vidas. Figura 5 Biblioteca de Libros de Vida. A estantes de libros alineados con las paredes de la enorme estructura rectangular. B. Pedestales para los archivadores y guías que asisten a las almas a localizar los libros de vida indicados. C. Paredes de libros y escritorios de estudio que se suceden en la distancia, más allá del alcance de la vista del alma. D. Paredes llenas de libros y mesas de estudio ubicadas al fondo, fuera del alcance de la vista del alma. Creo que es absurdo que ciertos aspectos de la memoria recuperada sobre las bibliotecas espirituales puedan ser arruinadas por algunas creencias humanas que solo pretenden atemorizar a la gente. En las culturas orientales hay quienes afirman que los libros de vida son similares a diarios espirituales que pueden ser utilizados como evidencia contra las almas. Las visiones de bibliotecas espirituales son interpretadas como escenas donde se preparan casos contra almas errantes, basadas en sus registros del karma. Un paso más allá en esta distorsionada creencia nos lleva a un temido tribunal donde se sentencia al alma por sus deficiencias en la vida pasada con base en este testimonio. Algunos psíquicos proclaman su capacidad de ver el futuro por medio de los registros akáshic y que por medio de estos pueden prevenir y evitar la catástrofe a sus seguidores. La extravagancia humana no tiene límites cuando se trata de infundir temor. Un ejemplo básico es el miedo a un terrible castigo para aquellos que cometen suicidio. Es verdad que no alcanzar el cielo ha sido un motivo para evitar el suicidio, pero es un acercamiento equivocado. En los últimos años me he dado cuenta que ni siquiera la Iglesia Católica sigue siendo tan obstinada y radical sobre el suicidio como pecado mortal causal de un extremo castigo espiritual. Ahora, un catecismo aprobado por el Vaticano declara que el suicidio va en contra de la ley natural, pero agrega, por motivos solo conocidos por Dios, existe la oportunidad de un sano arrepentimiento. Por sano se refiere a aquello hecho con un buen propósito. Mi siguiente caso representa a una mujer que se quitó la vida en su vida pasada. Ella describe su análisis del hecho en un ámbito de biblioteca. El arrepentimiento en el mundo del espíritu a menudo comienza en este lugar. Dado que examinaré su suicidio, considero acertado apartarme brevemente de la biblioteca y referirme a ciertas preguntas que me hacen con relación al suicidio y sus subsecuentes consecuencias en el mundo del espíritu. Cuando trabajo con pacientes que han cometido suicidio en vidas anteriores, lo primero que exclaman después del momento de su muerte es: «Oh, Dios mío, ¿cómo he podido ser tan estúpido?». Estas son personas físicamente sanas, libres del sufrimiento ocasionado por enfermedades agobiantes. El suicidio de personas, jóvenes o viejas, cuyo estado físico ha deteriorado su calidad de vida hasta reducirla a casi nada, es tratado en el mundo del espíritu de manera diferente al de aquellos que se gozaban de cuerpos saludables. Aunque todos los casos de suicidio son tratados con amabilidad y comprensión, los casos de personas que se quitaron la vida teniendo cuerpos sanos son considerados para mayor explicación de los actos cometidos. De acuerdo a mi experiencia, las almas no padecen sentimientos de culpa cuando se encuentran involucradas en casos de muerte piadosa. Daré un ejemplo realista de este tipo de muerte con un hermano y una hermana en la sección de libre albedrío en el capítulo 7. Cuando tenemos un padecimiento físico insoportable, tenemos el derecho a ser liberados de ese dolor y de la humillación de ser tratados como seres inútiles, conectados a aparatos para vivir artificialmente. En el mundo del espíritu no he encontrado ningún estigma asociado a las almas que abandonan un cuerpo terriblemente deshecho y que es liberado del dolor por su propia mano o la de un ser que se compadece de su dolor. He trabajado con un buen número de personas que han intentado quitarse la vida en los años previos a conocerme y creo que esto me ha ayudado a tener una perspectiva útil del tema. Algunos llegaron a mí aún bajo grandes conflictos emocionales, otros ya se habían liberado de aquellos pensamientos autodestructivos. Algo que he aprendido es que aquellas personas que dicen no pertenecer a este mundo deben ser tomadas en serio, pueden ser incluso suicidas potenciales. De acuerdo a mi experiencia, estos pacientes pertenecen a una de las siguientes tres clasificaciones espirituales. 1. Almas jóvenes, muy sensibles, que han iniciado sus encarnaciones en la Tierra pero han permanecido poco tiempo acá. Algunas almas de esta categoría han tenido grandes dificultades para adaptarse al cuerpo humano. Sienten su misma existencia amenazada por la crueldad de la misma. 2. Almas, tanto jóvenes como viejas, que antes de venir a la Tierra han encarnado en otros planetas. Si estas almas vivieron en mundos menos difíciles que la Tierra, pueden verse superadas por las primitivas emociones y la alta densidad del cuerpo humano. 3. Estas son las almas híbridas que había mencionado anteriormente. Básicamente se sienten en un cuerpo extraño. 4. Almas por debajo del nivel tercero, que han estado encarnando en la Tierra desde su creación pero que no son compatibles con su cuerpo actual. Estas almas aceptaron un compromiso de vida con un cuerpo anfitrión cuyo ego y mente física es radicalmente diferente de su alma inmortal. Ellas parecen no poder encontrarse a sí mismas en esta vida en particular. ¿Qué sucede con las almas involucradas en suicidios de cuerpos sanos? Estas almas me dicen que perciben algo disminuido en los ojos de sus guías y de sus compañeros de grupo por haber roto su pacto en la vida pasada. Hay pérdida del orgullo por una oportunidad desperdiciada. La vida es un regalo y una gran cantidad de pensamientos han sido depositados en ciertos cuerpos para nuestro uso. Somos los custodios de este cuerpo y eso implica una confianza sagrada. Mis pacientes lo llaman contrato. Cuando una persona joven y sana comete suicidio, nuestros maestros lo consideran un acto de tonta inmadurez y evasión de una responsabilidad. Nuestros superiores espirituales han depositado su confianza en nuestro coraje para vivir hasta el final una existencia con cuerpos funcionales y una capacidad de adaptación normal, sin importar que tan difícil resulte.